130 siempre estaremos en esa burbuja. Todos nosotros tenemos un solo origen, somos los seres uno, por lo tanto regresaremos a quien nos dio la vida y la existencia, regresaremos a nuestro creador, a nuestro principio único. 131. ¿Cuál fue el verdadero motivo para crear microuniversos? El estudio de la mente en su máxima expresión. Nuestro universo es un laboratorio para ellos, todos nosotros somos dignos de estudio. Hemos sobrevivido a todas las inclemencias. Somos considerados pensamientos de clasificación extraordinaria. 132. En toda esta explicación, donde se ubican la espiritualidad, el amor, la elevación, el mejoramiento de nuestra energía. Si ustedes lo quieren entender bajo el contexto de la mística y la fantasía, entonces no nos vamos a entender. Para todos nosotros, el mejoramiento consiste en el conocimiento y el entendimiento de nuestra existencia, solo así amaremos nuestra realidad. ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos o no podemos entender? Todo lo demás son sueños e irrealidad. Ha llegado la hora de la verdad, queremos que ustedes despierten y se confronten con el conocimiento de un universo real y no mágico. Somos lo que somos, no lo podemos evitar. No hay magia, lo que hay es ciencia. El mejoramiento consiste en la responsabilidad que tenemos de nuestro universo, y consecuentemente, de nuestra existencia y de nuestra cruda realidad. 133. ¿Cuál es el fin de mantenernos en una burbuja y ser estudiados? La continuación de la idea, pero también la supervivencia de los seres uno, o sea de nosotros mismos. Todo lo existente es mental, es la mente que no quiere morir ni nunca lo hará. Es la continuidad, la correlación, la vida, la existencia, ser, por siempre. El cúmulo de informaciones que estos seres uno tenían en sus mentes era tan grande que no lo soportaron. Comprendieron que tenían que aumentar el grado de sus mentes o descargarla en una continuidad. Al formar los microuniversos, pudieron realizar las dos cosas, aumentaron el grado, disminuyendo el tamaño, y descargaron las ideas, creando los pensamientos dentro de microuniversos. Como ejemplo podríamos comparar este proceso con una computadora, disminuyeron los chips y aumentaron la placa de memoria RAM. 134. ¿Quieren decir que nuestro universo es una placa de memoria? Comparativamente sí. 135. En medio de todo, ¿dónde está ubicado el libre albedrío? El libre albedrío existe en medio de todo. Nosotros vivimos nuestras propias experiencias y vivencias, el desarrollo del universo y de la especie hombre se ha realizado libremente, sin ninguna presión. Tanto así, que siempre tuvimos plena libertad para realizar lo encomendado según los cánones de nuestra propia creación. Somos mente y pensamientos, no podemos comportarnos según otras realidades. Estamos grabados en una forma determinada de especie, y nuestro comportamiento va de acuerdo con ello.